cuadrillas de medusas los escoltaron al abismo. Un pueblo asentado en las montañas ordena a abrir el gran portón. Arrecifes de coral, una pirámide asomó. Es el refugio de los que desaparecen, arrastrados al fondo del mar. Es un amor que no morirá. Viajeros del Pacífico Sur, la tiniebla que me puede controlar. Yo quiero estar contigo, se pone la bandera de los amarillos. Yo quiero estar contigo, pero me aterroriza la tiniebla.